Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 9 de junio. Los alumnos de la clase primero A del Colegio Fernando Gavilán han recibido el premio especial del jurado del 16º concurso Trabajo Escolar Día Mundial del Medio Ambiente organizado por la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique. El premio consiste en una visita durante una jornada al Aula de la Naturaleza Higuerón de Tabizna para los alumnos y dos profesores que se disfrutará el próximo otoño, así como un libro electrónico y un disco duro externo para el profesor que ha coordinado este trabajo premiado, Salvador Venegas Gil. También han resultado galardonados los trabajos presentados por la clase de infantil de 3 años del Colegio Benafélix, con su profesora Trinidad Domínguez, y el trabajo presentado por la clase de 6º A del Colegio Fernando Gavilán, junto a su profesora Sandra Ramos. Los premios han sido entregados por el primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, el delegado de Medio Ambiente, Andrés García, y el técnico de Medio Ambiente, Pedro Viruez, contando con la presencia de la alcaldesa de Ubrique. Lo primero, daros la bienvenida al ayuntamiento. No sé si... Creo que sí, que algunos ya habéis estado por aquí, ¿no? Y conocéis ahí el ayuntamiento, incluso algunos han estado ya con la alcaldesa. También habéis participado de otras actividades del ayuntamiento, como la visita al yacimiento, con Ciudad Ciencia. Es decir, que habéis participado de lo que el ayuntamiento organiza y colabora para que, bueno, apoyáis y darle refuerzo a vuestras tareas en el colegio. Disculpa a la alcaldesa, viene de camino, me ha dicho que para que no sigáis esperando, que ya bastante tiempo lleváis esperando, empecemos, o sea que ya está a punto de llegar, así que vamos a ir empezando. Además de daros la bienvenida, daros las gracias también por vuestra participación y felicitaros, porque el nivel va subiendo todos los años, o sea que aquí vemos que ya... Esto va a haber que poner una categoría casi profesional, así que felicitaros por participar, por bueno, el premio de los que cada uno haya tenido en sus diferentes categorías y sobre todo por la concienciación, porque al final lo importante es que independientemente del premio, del diploma, de lo que os llevéis hoy, lo importante de todo esto es que mientras habéis estado trabajando los proyectos, habéis estado pensando en la importancia del medio ambiente, en el impacto que tiene cada cosa que hacemos en nuestro día a día, en la huella ecológica, que algunos dicen la sombra ecológica, que se va propagando porque nuestras actividades no están en línea de cómo deberían de ser para conservar el planeta, y poco más. Como digo, felicidades, muchas gracias, y Pedro va a empezar, ¿no?, dando la lectura a los premios. El jurado del 16º concurso de trabajo escolar el Día Mundial de Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría A para alumnos de infantil al trabajo presentado por la clase de educación infantil de 3 años del Colegio Benafélix. Recoge su premio la profesora doña Trinidad Domínguez Gómez. Un aplauso. Bien, continuamos. El jurado del 16º concurso de trabajo escolar de Día Mundial de Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría B para alumnos de primero, segundo y tercero de primaria al trabajo presentado por la clase primero A del Fernando Gavilán. Se recoge el premio don Salvador Venegas Gil. El jurado del 16º concurso de trabajo escolar de Día Mundial de Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría C para alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria al trabajo presentado por la clase de 6º A de primaria del Fernando Gavilán. Recoge el premio doña Sandra Ramos Hernández. Enhorabuena. Finalmente, el jurado del 16º concurso de trabajo escolar de Día Mundial de Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio especial del jurado al trabajo presentado por la clase de primero A del Fernando Gavilán. El premio consistirá en una visita de un día al aula de la naturaleza de Higuerón de Tabizna para alumnos y dos profesores para el próximo otoño, y un libro electrónico y disco duro externo para su profesor, Salvador Venegas Gil. Enhorabuena, Salvador.

me dice, Manolo, tengo todos los premios de allí, de su tierra, ¿no?, de Japón, de todas las peñas que hay por allí, todos los sitios que ha caído, y salas de fiesta y cosas, porque allí en Japón dice que es muy, muy el flamenco, que es todo muy promocional, que todo el mundo quiere bailar flamenco, cantar flamenco y tocar la guitarra flamenco. Y hay muchos mucho sitios allí. Y entonces él dice que él tiene todos los premios de todos esos sitios. Así que en España no sé si ha actuado o no ha actuado en algún lado, no tengo ni idea. Pero que esta noche nos va a demostrar, a ver, ese arte que tiene. Durante toda la jornada de hoy viernes, la asociación Vamos Juntos Ubrique procederá a la entrega de las camisetas a los 1.672 inscritos en la tercera carrera solidaria. Hasta las 10 de la noche, los interesados deben de acudir a la sede de la asociación en el edificio administrativo de la piscina cubierta. Para aquellas personas que quieran participar en esta iniciativa solidaria y que no hayan formalizado aún su inscripción, se han reservado 100 inscripciones más que se podrán realizar antes del inicio de la carrera. La iniciativa tendrá lugar mañana sábado con salida a las 7 de la tarde desde el pabellón municipal y llegada en la Plaza de Toros, donde se ubicará el escenario para la celebración de la fiesta de clausura. También mañana sábado la Agrupación Parroquial San Antonio llevará a cabo la salida procesional de la imagen de San Antonio a partir de las 9 de la noche con el siguiente recorrido: calle Torre, Plaza de San Juan, calle Real, calle Agua, Plaza Colón, calle Los Solanos, Trinidad, Nevada y regreso a su templo. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Ubriqueña. El viernes, después de terminar el trigo, el mismo viernes, el tercer día de trigo, porque viene por la noche, pues empieza a preparar el pazo. Y ya nos cuesta, hasta por la mañana, que ya empezamos a preparar por la siguiente mañana el patio para la misa, que la misa se hace en el patio. Como se saca el altar de la iglesia, se saca en el patio, se le coloca un paño que está dibujado exactamente el mismo San Antonio, que se pone más que ese día exactamente, o motivos especiales, que el dibujo que nos lo hizo Juan Manuel Carrasco, que está el Bellas Artes de aquí de Ubrique, un muchacho que de Ubrique, nos lo hizo, nos dibujó el paño, está pintado al óleo, un paño muy bonito, que merece la pena verlo, y se pone eso el día del trigo y ocasiones especiales que haya en la iglesia de un acto importante, que no tiene que ser porque sea de San Antonio, de lo que sea, pues se coloca, un paño que se saca ese día afuera. Entonces se preparan las bancas en el patio, se colocan para la misa, el altar, y se colocarán los bollitos de pan debajo del altar. Este año vamos a hacer 600 bollitos de pan. Este año vamos a cambiar el antel al pan con un estilo al pulguita. Este año creo que le va a gustar a la gente. Va a ser otro tipo de... El pan va a ser redondito. Y va a llevar una cruz. Esa en forma de cruz, lo alto del pan. Que ya están, por cierto, ya están encargados. Esperemos, hombre, que le guste. Y posterior ya, pues, se hará la misa. Cuando se haga la misa, posteriormente de la misa, pues se bendice el pan y se repartirá el pan. Y una vez que se reparta el pan, pues empezaremos ya a preparar para salir a San Antonio, a la calle. Casi todo el mundo hace, coge el bollito de pan de San Antonio, se lo lleva a su casa, y ahora lo que lo tiene ya el año pasado, por antes de San Antonio, esa mañana, pues dice que saquen el bollito de pan. El bollito de pan lo sacan, y porque el pan, como estaban diciendo, se puede tirar. Entonces el pan se lo ponen a los animales. Para que eso, como se lo ponen a los gorriones, lo ponen a remojar, y se lo comen. Entonces la persona va, el día de la salida, coge su bollito de pan nuevo. El que se los quiere comer, se lo come, y el que no, pues lo guarda, se lo mete en un cajoncito y lo guarda para el próximo año, para que no pase el pan en su casa. El cortejo, como no es de penitencia, de gloria, las hermandades que están invitadas, las que vengan, irán con sus respectivos estandartes, y irán delante del paso, y ya después va al paso, y después va la personas que lo quieren acompañar, ¿no? Durante ese día, pues van a para la banda y después van las personas que quieren acompañarlo durante el recorrido. Y este año al salir, pues San Antonio, la primera marcha que se tocará será San Antonio de Ubrique, la marcha de David Morales Yucia, que no la ha compuesto, va a ser la primera marcha que se va a tocar el momento de salida. Porque, hombre, una de la dedicación que han tenido con nosotros y la que tienen desde que el comienzo, ellos son agrupación, nosotros somos agrupación, y una de trabajamos más o menos lo mismo, ellos músicos y nosotros los religiosos, y nos apoyamos bastante. Será el recorrido, se dará sobre, porque la misa terminará 9:05, 9:10. Pero como se reparte los bollitos de pan, mientras que se empiezan a repartir los bollitos de pan, depende de la hora que lo cual, puede ser hasta cerca de las 9:30.